Arratsaldeon, muy buenas tardes. Estáis escuchando De Mochilero, el programa de viajes de esta emisora que podéis escuchar en el 107 de la FM o a través de internet en www.eguski.net. Y nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar a la bicicleta y en concreto tendremos aquí en nuestros estudios a Michel Gitano, joven de Iruña, que nos contará su viaje en bicicleta por Tailandia, Laos y Camboya. Escucharemos música tailandesa y raudo y veloz empezamos nuestro viaje en bicicleta por el sudeste asiático. Aquí en nuestros estudios a Michel, que nos va a hablar, como os he dicho al principio del programa, de dos de sus viajes, uno por el sudeste asiático en bicicleta y el otro por India y Nepal. En primer lugar, arratsaldeon, Michel. Arratsaldeon, ¿qué tal, Andoni? Si quieres, abordando un poco el primero de los viajes, el que te lanzas en bicicleta durante 4 meses, si no me equivoco, por el sudeste asiático. Este viaje fue un viaje que ni prepararlo, todo fue improvisación pura y dura, ¿no? Sí, en general, más, casi todos los viajes que he venido haciendo, a mí me gusta como que sean muy improvisados. Siempre miras algo antes, mapas, o si conoces a alguno que haya estado por la zona, que te cuente un poco, pero vamos, tanto el recorrido como todo va mucho sobre la marcha. Tanto de improvisado que hasta yo creo que una semana antes no sabíamos ni que íbamos a ir al sudeste asiático en bici. Este viaje hice con mi moza y bueno, pues los dos por separado habíamos estado en diferentes sitios de viaje y nos apetecía viajar, teníamos una temporada que nos daba la posibilidad de irnos tiempo y estuvimos barajando la posibilidad de irnos en bicicleta hasta Senegal, ir a Sudamérica, ir hacia Asia, entonces un poco quitando sitios que habíamos estado cada uno por libre y metiendo la novedad de la bici, que para nosotros era algo nuevo, nunca habíamos ido en bicicleta de viaje. Bueno, Venus había hecho como viajecitos cortos así por Navarra o Ibiza y era un medio que nos gustaba, ¿no? Con la bicicleta, la habíamos utilizado para movernos en la ciudad. Totalmente ecológico, sin ningún gasto, muy barato y luego también algo que luego comprobamos en el viaje que te acerca muchísimo a la población de los sitios por los que pasas. Es como te dan una bienvenida muy cercana. El hecho de que aparezcas en bicicleta en lugares donde no están acostumbrados casi ni a ver a un guiri y menos en bici, pues te hace que te abran muchas puertas que de otra manera igual les costaría más. El viaje fue tan improvisado que no habéis comprado el vuelo de regreso y eso os jugó, se puede decir, que una mala pasada porque tuvisteis problemas incluso para salir en avión a Tailandia. Sí, eso es. Veo que estás más informado que yo. Sí, pues como no sabíamos, sabíamos que íbamos más o menos unos 6 meses, nos habíamos puesto de plazo, podía alargarse un poco o ser algo más corto como fue al final. Y sabíamos que íbamos a Tailandia porque encontramos un billete de avión muy barato a Bangkok, que es de aquella zona del sudeste asiático, es la más frecuentada y salen los aviones bastante bien, pero no sabíamos cuándo volver, de dónde volver, entonces pues lo mejor era ir con un billete totalmente, o sea, con solo el billete de ida y luego la vuelta ya, pues de allá de donde estuviéramos ir buscando. Y entonces llegamos al aeropuerto y fue un poco la primera anécdota del viaje, de estas cosas que te pasan cuando no preparas, que llegamos ya con nuestras mochilas, la verdad que no llevábamos mucha cosa porque la bicicleta y todo lo comprábamos allá, y pues con esa alegría del primer día que te vas de viaje, de un horizonte nuevo, de y llegamos a facturar, boom, pues sí, a facturar, sacamos el billete de avión y ya la chica de facturación nos dice: oye, ¿y el billete de vuelta? No tenemos. ¿Y el visado para entrar en Tailandia? Pues tampoco, si con el billete de... O sea, si eso lo hacemos allá, ¿no? Nos dan un visado para un mes. No, pero te dan visado si llevas billete de vuelta. Si no, tienes que llevar el visado desde aquí. Bueno, pues ya resolveremos allí cuando lleguemos. Y no, pues lo sentimos mucho, pero no os vamos a dejar... No os podemos dejar embarcar porque... Porque no, os van a mandar de vuelta y bueno, por favor, déjanos embarcar, que ya nosotros allá hablamos. Y no, que a la compañía aérea nos ponen una multa si os dejamos embarcar. Y entonces, pues tuvimos que agachar las orejas, darnos la vuelta. Toda esa alegría que llevábamos se convirtió en casi medio llorando, porque era como, ¿y ahora qué hacemos? Y tuvimos la suerte de que volábamos con una compañía aérea de estas asiáticas, que en estos casos suelen ser mucho más permisivas que las europeas. Y con una penalización de 50 euros nos dejaron cambiar el billete para 3 días después. Nos dio tiempo, salíamos de Madrid, nos dio tiempo a cambiar el billete a 3 días después, sacarnos el visado para Tailandia, cosa que nos vino bien porque nos dieron 2 meses de visado. Y bueno, pues ya luego sin ningún problema ya viajamos y ya todo salió bien. Bueno, después de esta anécdota, cogéis ya el avión, os plantáis ya en Bangkok, y en Bangkok las primeras impresiones, ahí os encontréis pues una ciudad como son las asiáticas, ¿no? De mucho humo, ¿no? Mucho tráfico, con un idioma, ¿no? Que supongo que habréis tenido algunos problemas. ¿Cómo fueron estas primeras impresiones? Sí, pues como dices, eso, pues ciudad, mega ciudad de no sé ni cuántos millones de habitantes hay, pero igual rondará cerca de los 10 o... Y bueno, sí, por un lado el típico caos de estas ciudades, mucha gente, pero menos de lo que igual yo esperaba. No había estado nunca en Bangkok, y dentro de lo que son aquellos países, luego vimos a lo largo del viaje que todo Tailandia nos iba a sorprender por eso, porque era más parecido igual a lo que tenemos aquí de lo que tiene en el alrededor, ¿no? Luego, pues lo que vimos en Camboya y Laos era muy diferente, pero Tailandia, dentro de lo que es Asia, es uno de los países, yo creo, más desarrollados, con, pues a nivel de carreteras, de la organización de la ciudad y todo, bastante más parecido a lo que podemos tener aquí, siempre teniendo en cuenta que estamos en Asia y las cosas cambian. Y bueno, pues eso, pues una ciudad muy grande, pero con bastantes cosas para ver, bastante atractiva. Y luego con el idioma, más problemas luego en el resto del país. Las capitales siempre encuentras más gente que habla inglés. Y bueno, pues con alguna gente que fuimos conociendo, fuimos haciendo un poquito de vocabulario tailandés, que luego nos iba a ir viniendo muy bien durante el viaje. Y básicamente eso, pasamos 4 días, me parece, en Bangkok, menos de los que esperábamos, porque enseguida encontramos un par de tiendas de bicis bastante majas, una que tenía precios muy parecidos aquí y calidades también muy europeas, y otra que con unas calidades muy buenas, el precio venía a ser igual la mitad o incluso menos que acá. Entonces conseguimos un par de bicis muy majas enseguida, compramos alforjas, herramientas, pues un poco todo, porque no llevábamos más que una mochila pequeñita. Y ya como Bangkok no nos apetecía perder el tiempo más allá, y si era caso luego podíamos volver, pues ya cogimos y al día siguiente plantamos las alforjas en la bici y nos largamos rumbo hacia el norte. empecéis el viaje, sobre todo tenéis que pedalear a horas un poco tempranas, ¿no? Por el gran calor que teníais allá en Tailandia. ¿Y cómo fueron las primeras pedaladas, que siempre suelen ser bastante duras, ¿no? Menos mal que aprovechasteis sobre todo para hacer una zona llana, que os vino bastante bien para preparar luego lo que serían las montañas, ¿no? Sí, eso es. Lo primero que hicimos es salir de Bangkok en tren, ya con las bicis. Nos habían aconsejado no salir directamente, pues porque siempre salir de una ciudad de estas grandes te encuentras con grandes autovías, autopistas, mucho tráfico. Entonces salimos hasta Utah ya, 80 kilómetros al norte, y ya de ahí sí que empezamos pues a los dos días o así la pedaleada. Y pues madrugábamos mucho. Al principio igual un poquito menos, y luego nos fuimos dando cuenta de que cuanto más pronto nos levantáramos, pues más aprovechábamos ese frescorico del amanecer, porque a las 8 de la mañana o así, que el sol todavía estaba muy bajo, empezaba a hacer un calor y una humedad que ya a las 10, 10:30 se empezaba a hacer bastante duro. Entonces nos levantábamos como a las 5 de la mañana, nos comíamos unas galletitas y un poco de leche de soja, que ahí encontrabas muy barata y muy fácil en todos los lados. Y con el amanecer, pues sobre las 6 de la mañana, incluso algunos días incluso de noche, ya empezábamos a andar, para lo que te digo, llegar a las 10:30, 11, a algún sitio, parar, comer algo, y ya si nos gustaba el sitio nos quedábamos ahí, y si no nos agradaba mucho o todavía teníamos más ganas de bici, pues a la tarde seguíamos dándole otro rato. Pero a la tarde ya lo mismo, esperar a que empezara a bajar un poco el sol, las 5 de la tarde. Y sí, el principio fuimos hacia el norte, primero un poquito hacia el oeste, una zona de bastantes parques nacionales, muchas cascadas, lagos y así, y bastante llano, lo que nos vino bien pues para ir haciendo un poco entrenamiento, sobre todo a Venus, que igual tenía menos costumbre los últimos años de andar en bici, y nos vino bien eso, pues para ir poquito a poco haciendo las piernas. Y la bici lo que tiene de bueno es eso, que te vas entrenando sobre la marcha. Al principio, si te cansas más, vas haciendo menos kilómetros. Cuando ya te ves más fuerte, haces tiradas más largas, porque luego en el norte sí que ya nos tocaron cuestas de montaña, que ahí las pasamos bastante canutas, la verdad. Sobre todo quisisteis ver un poco las zonas rurales de estos países en el sudeste asiático, y cuando se va por las zonas rurales, pues al final ves mucha fauna, y algo que te impresionó bastante, por ejemplo, son los elefantes, ¿no? Porque no es lo mismo verlos en televisión que verlos delante, ¿no?, de lo grandes que son. Sí, la verdad que impresionaban bastante, algo que nos apetecía mucho, sabiendo que en esa zona había elefantes, y sí, pues eso, unos bichos tremendos. Y luego te sorprende los movimientos tan dulces que tienen con los bebés, como con la trompa les acarician o les agarran un poco para moverles, cómo pisan suave. O sea, un animal tan grande, cómo puede andar tan dulce y tan tranquilo, claro, cuando está tranquilo, porque cuando se enfadan las deben montar muy gordas. Uh-huh. Allá en Tailandia tuvisteis bastante contacto con monjes tailandeses, llegasteis a estar acogidos en algún monasterio, y también os llegaron a dar de comer, ¿no?, a más de un día. Sí, el pueblo tailandés, la verdad que nos pareció muy, muy acogedor y muy amables. Y bueno, una de las posibilidades que se te brinda en este país y en general en los países budistas es el que hay muchos templos por todos los sitios, ¿no? Tailandia mucho más, cada muy pocos kilómetros había algún pueblo, y todos los pueblos o casi todos los pueblos tenían su templo, por pequeño que fuera, y pues desde antaño tienen tradición de acoger tanto a los viajeros como a los huérfanos y huérfanas, a la gente anciana, sirve un poco de escuela también. Entonces no había ningún problema en quedarse en estos lugares. Tenían un sitio donde podíamos poner la mosquitera y tirarnos con la esterilla a dormir. Tenían baño, un sitio donde lavarte, y muy bien, muy bien. Pero a la vez también como sin sentirnos agobiados de que así como en otros sitios igual querían estar todo el rato encima tuya y conocerte y saber de ti. Ahí los monjes era un poco como que llegábamos, te miraban así como, ¿nos podemos quedar aquí? Sí, sí. Te dejaban ahí en un sitio y ellos seguían haciendo su vida, ¿no? Seguían haciendo sus rezos o sus clases o lo que hicieran. Y entonces, pues la verdad que se estaba muy bien. Salías, entrabas cuando querías y ya prontito a la noche, siempre nos recogíamos pronto, te metías a dormir y al día siguiente generalmente agarrábamos bicicleta y para otro lado. allá la gente es tan acogedora y honesta que, por ejemplo, no hacía falta andar la bicicleta, cosas impensables, ¿no? Por estas latitudes, igual por Iruña, ¿no? Dejar una bicicleta sin candar. Sí, sí, eso, vamos, aquí es impensable. Y ahí al principio siempre vas con el chip ese de cuidado, ¿no? Es mi medio de transporte, o cuidado las alforjas. Y ya enseguida vimos que nada, que allí la gente es muy honesta. E incluso eso mismo, la gente de allá era la que más... Tú dejabas la bicicleta igual para meterte por el mercado a comprar algo y era la misma gente de allá la que veías que vigilaba que si alguien se fuese a acercar con alguna mala intención que no iba a suceder, ellos mismos le iban a parar las manos, ¿no? Entonces, mucha tranquilidad. Son países muy tranquilos para viajar, no tienes sensación de peligro en ningún momento, no tuvimos ningún intento de robo ni ninguna situación así. Bueno, en Camboya sí tuvimos una situación un poco fea de otro tipo, que luego si quieres te la cuento. Pero nada, Tailandia, la verdad que la gente muy, muy, muy amable y luego muy acogedora. Si veían, pues a veces nos quedábamos a dormir en cualquier sitio, ¿no? Si no había templo, un poco nuestro orden era, si había una guest house, un hostalillo, pues entrábamos a uno de ellos, eran muy baratitos. Si no, si había templo en los templos y si no había nada, pues entonces en cualquier cubierto, igual de un centro de salud, una escuela, una parada de autobús, cualquier sitio era bueno. Y entonces la gente de los pueblos, cuando nos veía así como al atardecer, te preguntaban, ¿no? Siempre con la dificultad del idioma, pero bueno, los gestos en Tailandia nos servían de mucho, era gente muy cercana. Y como, ¿dónde vais a dormir? Bueno, pues aquí, no, a mi casa. Enseguida te llevaban a su casa y entonces ya sí, ahí era ya presentación de la familia, te enseñaban al pueblo, te daban de comer, te daban de merendar, te daban de cenar, te daban de desayunar, querían que te quedaras más días allí. Y eso, pues, la verdad que un país muy fácil para viajar en general. Y para ir en bicicleta también muy cómodo por la cercanía de los pueblos, por la cercanía de la gente. Allá con el tema de la comida tailandesa tiene muy buena fama, pero el tema de los picantes, no sé si os jugó alguna mala pasada algún día. Pues no, sí, nos habían advertido que las comidas picantes en Tailandia eran básicamente todas. Y bueno, lo que tuvimos... O sea, realmente las comidas picantes suelen ser más en los restaurantes un poco más de cara al turista, que debería ser al contrario, pero en eso sí que ya la comida como que te sale preparada y picaba más. Pero en los puestitos que solíamos comer en la calle, que eran los mismos donde comen ellos y ellas, ahí generalmente el picante suele estar aparte, ¿no? Pues te sacaban unos cuencos con chile en polvo, con guindillas o como se llamen las que usen allá. Y entonces tú ya te echabas a tu gusto. Y la verdad es que llega un momento que le pillas el gustico al picante y si no le echas algo de picante es como que no te sabe a nada. Y lo que sí que nos pasó es con una sopa Tom Yam Kum, que es una sopa de gambas, que nos había dicho el hermano de Venus, no podéis dejar de probar la sopa Tom Yam Kum. Y pedimos en un barillo, en un pueblico que estuvimos, una sopa Tom Yam Kum. Y bueno, aquello era incomible. A mí, yo me quedaba... Ya perdonaréis, pero estoy aquí con Nahua, que es mi hija de 9 meses y está pasada con todo. Pues era incomible de lo que picaba. Yo me quedaba, me acuerdo que me quedaba sin voz del picor, del ardor en la garganta. Y al final los que nos la habían servido se reían las chicas y les pedimos una cubitera de hielos. Nos sacaron hielo y pues al final acabamos echándole todos los hielos a la sopa para, por un lado, que se aguara y se disolviera un poco el picante, y luego, por otro lado, que cuanto más caliente estás, como que el picante te afecta más también. Luego allá en Tailandia también pudisteis ser testigos de la fiesta del agua, de la fiesta de Año Nuevo. Uh-huh. ¿En qué consiste esta fiesta? Pues es una fiesta que están tres días, creo que duraba, todo el día tirándose agua. Es una fiesta en la que se arrojan agua con cubos, con pistolas de agua. Me acuerdo que llevaban en las rancheras bidones de estos de 50 o de 30 litros llenos de agua para ir tirándose por todos los pueblos y luego se dan como polvos de talco en la cara, ¿no? Entonces es como darte la bienvenida. Yo creo que es un poco también la celebración de que llega el monzón. Entonces dan la bienvenida al agua y te la daba y se la daban entre ellos, ¿no? Entonces es como te tiran agua y luego te ponían la cara así blanca y música pues desde las casas, pues una fiesta, la verdad, que muy alegre y pues quién no ha querido aquí recordar esas guerras de globos que echábamos de críos, ¿no? En verano, pues era eso, pero a lo grande. Y todo el mundo con todo el mundo y a nosotros nos pilló en una ciudad así un poco grande y bueno, era impresionante ir por las calles y ver cómo de todas las casas salía gente a tirarte agua, a untarte la cara de blanco. Y luego había algunas actividades así de música también por la calle. Y eso, básicamente. No sé qué más decirte del Sokram. Luego, con el tema de animales, también tuvisteis alguna anécdota, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con los perros, ¿no? Que parece que les gusta morder los tobillos de las personas que están andando en bicicleta. Y luego con algún mono, ¿no? Que te quiso quitar la cámara de fotos. Sí, los perros... Los perros en Tailandia, así como la gente era muy amable, los perros eran de lo más puñetero que nos encontramos en aquel viaje. Luego en Laos y en Camboya, mucho más tranquilos. Y en Camboya, o sea, en Tailandia sí, pues cualquier pueblo que pasabas te salían los perros corriendo detrás a la búsqueda de tu tobillo. Entonces enseguida nos compramos una especie de sables de bambú, así que llevábamos en la esterilla enganchado atrás y con el hacer el gesto de cogerlo o sacarlo, pues ya te evitabas muchos problemas. Y a mí, no en la bici, sino andando, un día, pues en dos sitios diferentes, por diversos motivos me mordieron dos perros, pero nada, ¿no? Pues uno me marcó un poco el tobillo, así bastante traicioneramente por detrás, en un sitio que nos decían que los perros eran especialmente cabrones. Y luego otro día en otro sitio también, pues una perra por andar un poco jugando con sus cachorros, también me vino y me marcó a mí un poco en la rodilla. Entonces la verdad que yo con los perros en Tailandia no me llevé nada bien. Y con el mono que te quería quitar la cámara de fotos, si no me equivoco fue en las cascadas de Irawan. Sí, allá había muchos monos, están muy acostumbrados a la gente, pues tanto local como turista, que va a ver las cascadas, un lugar precioso por cierto. Y entonces había carteles que ponía, ¿no? Cuidado con sus pertenencias porque los monos se las pueden arrebatar. Y nos contaban, bueno, y les veías, de hecho, de repente veías un mono por los árboles con una botella de refresco, bebiendo o intentando beber si tenía el tapón puesto. Y en una de esas que estábamos por ahí un poco perdidos, vimos una manada bastante grande de monos que se nos quedó así como bastante cerca. Y yo estaba así un poco grabándoles. Y el que más cerca estaba, en una de esas echó la mano y bueno, pues porque no anduvo un poco más vivo, porque si no me la quita y vamos, ya la has visto la cámara. Uh-huh. Luego también estuvisteis en Chiang Mai, que quizás últimamente hay bastante turismo, ¿no?, en esta zona. En esta zona también pudisteis moveros por los alrededores, ¿no? Sí, allá, pues ya esta zona del norte de Tailandia. Igual, pues la zona más montañosa, que son las estribaciones más sureñas de la cordillera del Himalaya. Y allí, pues llegamos a Chiang Mai, como dices, bastante turismo, un sitio bastante tranquilo, con mucha oferta de masajes tailandeses, de cursos de cocina, de masaje tradicional. Y allá luego hicimos un círculo por la zona, yendo hacia Mae Hong Son. Como te digo, mucha montaña, bastante duro, pero a la vez muy bonito por la diversidad de que cada vez que subías una montaña, las vistas que te ofrecía, ¿no? Algo que el llano luego nos dimos cuenta de que es más cómodo, pero a la vez es más aburrido. Y allá también es donde más población hay indígena, de pueblos de montaña. Tuvimos la oportunidad de ir a uno de ellos a hacer un curso de masaje tradicional que nos habían aconsejado, a un pueblo Laju, que es una de las etnias que viven en altura. Hay algunos que viven más en los fondos de los valles, y los Laju y los Lisu, que viven como a 1.000-1.200 metros, un poco por superstición y por cultura, y luego también por estar alejados de las zonas más problemáticas de inundaciones cuando el monzón. Y la verdad que muy interesante la experiencia, tanto del masaje como de ver a la gente de estos pueblos, que cómo viven de la agricultura de subsistencia, y lo mismo, ¿no? Pues también gente muy agradable y muy tranquila, sobre todo es gente muy tranquila que vive el día a día. Los críos, pues muy muy bueno, los críos y la gente mayor, mucho contacto con la tierra, que es lo que vamos buscando, por lo menos nosotros en los viajes que hacemos, ¿no? Pues lugares donde todavía se vive muy en contacto con la naturaleza, una vida más sencilla, más más tranquila que lo que vivimos aquí de estrés, de todo el rato mirando el reloj, los coches. Si te parece, escuchamos un poco de música asiática y continuamos ahora la segunda parte con el resto de las aventuras por el sudeste asiático. Venga, perfecto. Conversando con Michel, que es de aquí, de Iruña, ha venido a contarnos su viaje por el sudeste asiático en bicicleta junto con Venus, y aquí lo tenemos junto a nuestra criatura, que también ha venido a conocer la radio. Y siguiendo un poco con el viaje por Tailandia, allá hicisteis algún curso también de masaje tradicional. ¿Qué tal os fue este curso y en qué consistía? Pues nos fue, la verdad, que genial. Ya te digo que nos lo habían recomendado. En Chiang Mai hay posibilidad de hacer cursos más cortos, de 2, 3, 5 días, pero nos habían recomendado hacer uno en el pueblo este Lahu. A este pueblo, pues un buen día llegó Asokananda, que era un alemán que, después de estar en India muchos años aprendiendo y conociendo la medicina ayurvédica y el masaje ayurvédico, cayó en Tailandia, se introdujo en el masaje tailandés y, bueno, pues se emparejó con una chica de este pueblo Lahu, y le propusieron que por qué no se quedaba allí y montaba allí una escuela de masaje tradicional tailandés. Te estoy hablando de un pueblito en el que vivirán, pues no sé, son familias bastante numerosas, pues puede ser que hubiera 400 personas o así, perdido pues igual a 6 horas de Chiang Mai o así en todo terreno, había que llegar por una pista. Y entonces pues le pareció buena idea y él iba organizando cursos tanto en Chiang Mai, y a través de la escuela, una de las escuelas de Chiang Mai, pues también a la gente que quisiera en el pueblo este, ya un curso más intensivo de 12 días. Y luego Asokananda pues ya murió hace unos años y ha habido gente que aprendió con él que ha seguido en la escuela. Entonces nosotros concretamente tuvimos un maestro israelí, Itzhak, y eran 12 días en los que era pues muy intenso, ¿no? Te levantabas quien quisiera a las cuatro y media o así de la mañana, para antes de que amaneciera, sobre las 5 hacíamos meditación, una media hora de meditación. Con el amanecer había un día que hacía, unos días hacíamos tai chi, otros yoga. Después desayuno a las 8 de la mañana y luego 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde de masaje tailandés, en el que íbamos practicando un poco todos los grupos musculares del cuerpo. Es un masaje muy muy relacionado con las líneas energéticas también, de lo que serían los chakras y así, y ya a la tarde, bueno, entre medio, pues comer un poquito, merienda, y a la noche un poco ya más de diversión entre la gente que estábamos. Estábamos como 17 personas de diferentes partes del mundo. Y a dormir pronto, porque eso, los días eran muy intensos y al día siguiente otra vez, pronto amanecía. Y la verdad que nos vino muy bien tanto la experiencia, el contacto con la gente y luego los masajes, pues para relajar ese, llevaríamos un mes o así en bici para cuando fuimos, y pues nos vino muy bien para estirar bien todos los músculos, ¿no? Como un descansito. Y luego ya después de Tailandia ya entrasteis a Laos, y en Laos seguisteis un poco lo que sería el curso del río Mekong. Laos entramos por el norte, bueno, le cruza el río Mekong haciendo frontera con Tailandia casi prácticamente de norte a sur, y primero hicimos un par de días en un barco que te lleva desde la frontera hasta, no me voy a acordar el nombre ahora, pero bueno, hasta una ciudad ya que tienes más facilidad para moverte en bici, sobre todo si quieres evitar un poco el norte de Laos, norte-norte, que también es mucha montaña. Y luego fuimos bajando, pues al lado del curso del río va a la... Bueno, esto es gracioso porque en donde nos bajábamos del barco nos encontramos con un estadounidense que iba en bicicleta en un tándem. Él venía de Vietnam y había entrado por Camboya a Laos y así hacia arriba. Y le preguntaba, iba en un tándem pero iba solo. Y nos decía, es que antes viajaba con mi mujer, pero ya nos separamos. Y bueno, sigo en el tándem y así de vez en cuando en los pueblos pues le das un paseo a los críos. O como en Vietnam, que se te subían sin preguntar ni nada. Y a este le decíamos, oye, ¿por Laos? Porque de Tailandia sí que hemos conseguido un mapa de carreteras bastante majo y así. Pero de Laos no tenemos más que un mapa de estos genéricos grandes que compras en cualquier librería. ¿Por dónde has ido? Y me dice, por la autopista, por la highway. Y yo, hostia, es que... Las autopistas las intentamos evitar porque muchos coches dicen, no, cuando veáis la highway de Laos vais a entender por qué. Y es la carretera principal que va de norte a sur, que es como la carretera de mi pueblo cuando hace 20 años estaba llena de baches, estrecha, casi no hay tráfico. Y es que Laos, pues hay mucha diferencia con Tailandia, ¿no? Era algo que no esperábamos ni ver Tailandia al nivel de desarrollo que lo vimos, ni que hubiera ese contraste con Laos. Era prácticamente esa carretera, alguna que va hacia Vietnam, y luego la mayoría de los demás caminos o carreteras que llevan a las diversas zonas de Laos son caminos de tierra. Entonces ya estábamos en época de monzón, ya llovía casi todos los días, y meterte por esos caminos con la bici pues son unos barrizales que no merece la pena. Y entonces fuimos por esa carretera que va así, pues bordeando el río Mekong todo el rato hacia el sur. Pasamos por la capital, seguimos un poco más hacia el sur, como hacia la mitad de Laos. Y ahí llevábamos, pasando la zona del norte, que era algo más de montaña, llevábamos como 400 metros de llanura. Nos quedaban otros 400 para llegar hasta las islas del sur de Laos en el Mekong, que hay una zona del Mekong muy, muy ancha, que hay islas que están habitadas. Y era como muy llano, mucho calor. Venus ahí estuvo una semana o así como con diarrea, que bueno, pues cada día más debilitada. Y ahí decidimos que íbamos con la bicicleta, pero no era una premisa de solo bicicleta, ¿no? Pues que nos queríamos evitar esos 400 kilómetros, llegar a las islas. Luego, por otro lado, tienes un poco con la bici los límites que te ponen los visados. Teníamos un mes solo en Laos, y para atravesar todo Laos en bici, más o menos al ritmo que íbamos, necesitábamos el mes sin parar en ningún sitio. Entonces, si queríamos ya parar en algún lado a disfrutar un poquito del lugar... Pues eso, al final pillamos un bus, nos quitamos 400 metros de llanura, que se nos hizo muy aburrida. Y luego en Laos lo que nos pasó un poco también, a diferencia con Tailandia, era un poco más dificultad para entablar contacto con la gente. Eran mucho más reacios al extranjero, no están tan acostumbrados. Y el idioma, bueno, pues así como en Tailandia... En los pueblos tampoco es que supieran casi inglés, pero con signos era muy fácil comunicarte. En Laos eran como muy, muy, muy, por lo que nos han contado, más parecido a los chinos, que se quedaban inmóviles y todo era un no entiendo, no entiendo, y daba igual el gesto que hicieras, que era no entiendo. Los críos iban corriendo como si fueses el diablo, te saludaban de lejos, eso sí, sin parar. Y en cuanto te parabas a intentar un poco interrelacionarte con ellos, se iban corriendo. Entonces fue un poco la sensación más dura, menos templos también para dormir, los pueblos cada más distancia, la densidad de población es menor. Y sí, se nos hizo más duro. Yo creo que de los tres países que estuvimos, el más duro se nos hizo Laos. Algo que os marcó en Laos fue un poco los pueblos de montaña, ¿no? Un poco los rostros de dureza, ¿no? Que muestra la gente en estos pueblos. ¿Qué nos puedes contar de esos pueblos de montaña? ¿Cómo viven? Pues la verdad es que, como en todos los lugares, un poco los pueblos de montaña así más indígenas están dejados de la mano de Dios, no tienen prácticamente ningún derecho en lo que son los derechos que como ciudadanos nos corresponden a cada gente en nuestro país. Pues tanto en Tailandia como en Laos, pocos o ninguno, ¿no? No vienen a tener ni la propiedad de las tierras, ni un reconocimiento como de que existen. Y en Laos concretamente, una zona que pasamos, los Mong, que son unas de estas tribus de montaña, llevan varios años, bueno, varios o bastantes, la verdad que no sabría decirte cuántos, de conflicto con el gobierno de Laos por esto mismo, ¿no? Pues porque los tienen olvidados y ya un día pues se cansaron de ser ninguneados y era una zona en la que pasábamos con la bicicleta y veíamos mucha gente armada. Ibas por la carretera y de repente, pues eso, gente con fusiles. Y ahora parecía que estaba la cosa bastante tranquila porque el gobierno, un poco para callar a los monjes, había metido a algún diputado en el gobierno de esta tribu y así, ¿no? Pero bueno, esta es un poco. Y luego su vida, la verdad es que es muy dura, ¿no? La vida en un país pobre, pues ya si encima eres indígena y vives en la montaña, unas laderas muy pronunciadas en las cuales es muy difícil cultivar. Entonces, pues la verdad que se veían pueblos muy, muy pobres, ¿no? Que vivían con lo básico, los críos con el culo al aire, los mocos colgando. Pero como es su realidad, la verdad que les ves que la llevan muy bien. Nosotros vivir en esa realidad sería muy difícil. Y para ellos que han nacido allá, pues la sonrisa siempre y nada, y a seguir el día a día, que es lo que tienen. Luego ya entrando en Camboya, ahí tuvisteis varias aventuras. Por ejemplo, este país lo cruzasteis de norte a sur y, bueno, se acogieron en un pueblico, ¿no?, de casas flotantes de pescadores. Ahí creo que estuvisteis a gusto. Y luego tenéis una anécdota ya en Odong, donde tuvisteis que dormir, si no me equivoco, en una comisaría o algo así, porque no os dejaban dormir en ningún otro lado porque decían que había muchos delincuentes. Eso es. Sí, mira, Camboya nos sorprendió gratamente. En un principio, bueno, nuestra vuelta en un principio iba a ir por Vietnam, luego Vietnam lo desechamos un poco, y después más íbamos a volver de Laos a Tailandia para bajar hacia Malasia e Indonesia, pensando un poco pues que Camboya era más de lo mismo, ¿no? Pero bueno, luego decidimos, la gente nos decía, va, Camboya nos ha gustado, y sí que se notaba un poco de cambio igual en los rasgos de la gente. Era gente, a veces dejabas un poco de lado esos rasgos tan orientales de los ojos tan rasgados, y había más parecido incluso con los rasgos de los indios, ¿no?, que luego me ha tocado ver. Nos decían que era por un éxodo que hubo de gente de India que llegó a Camboya hace años. Entonces, pues sí, nos gustó mucho. Y bueno, hubo unos días que nos desviaron por una pista, que nos metimos por un barrizal 3 días, que bueno, acabamos entre maizales, una aventurilla bastante, la verdad, que divertida. Y me preguntabas, a ver, que se me ha ido un poco la... En primer lugar, con el tema este, el pueblo de las casas flotantes, de pescadores... Sí, pues esa era una de esas veces que íbamos a dormir en cualquier lado, y un señor pues se nos acercó, ¿no?, en el río, nos estábamos dando un baño así como a las 3 de la tarde, ya dispuestos a darnos un bañito, comer algo y buscar un sitio para dormir ese día en cualquier cubierto, y nos vino el hombre y... pues venir, ¿no? Pensábamos que igual quería enseñarnos un poco su casa, igual que durmiéramos la siesta, porque era muy pronto, y luego ya irnos. Echó un chiflido, vino la mujer con una barca. Son unas casas que hay a lo largo del río Mekong, vimos en varios sitios, pueblos que viven sobre el agua, ¿no? Son unas casas de madera, construidas básicamente con bambú, y que flotan sobre unos manojos de bambú también, y cultivan, por llamarlo de alguna manera, o crían peces. Tienen, o por lo menos en la que estuvimos nosotros, tienen una zona con rejas debajo de la casa donde hay peces, les echan la comida, restos de comida, arroz y así, y ahí van agrandándose, y cuando ya están en un tamaño para comer, pues se los comen o para vender en el mercado, y viven encima del río. Entonces, al final nos quedamos ahí a pasar noche con ellos, y ahí fue una de las experiencias igual más marcianas que tuvimos en el viaje, de realmente estar en un sitio que nunca había llegado, yo creo, una persona occidental. Entonces todo el pueblo venía a vernos, nos querían tocar las orejas, querían ver, pues, ay, va, mira, él tiene pelo en el pecho, ja, porque allá no tienen pelo en el pecho. A Venus le miraban porque tenía los brazos morenos, pero la espalda blanca. Entonces todo para ellos era tan nuevo que era como si cayeran aquí dos personajes de Uranio y todos estuviésemos mirando, o sea, de Urano, ¿no? Y estuviésemos ahí mirando, ay, va, mira, tiene antenitas, tiene cuatro ojos. Y así fue todo el día, pasando gente y un poco con símbolos, pues contando lo que estábamos haciendo, el viaje en bici. Luego pues nos daban para comer y para todo, cogían el agua del Mekong, que a esas alturas de su curso debe estar mega contaminado, ¿no? Pero bueno, pues ahí cogían el agua, la hervían, hacían el arroz, hacían el té. Luego llegó la noche y otra de las anécdotas, decíamos, joder, estamos aquí en medio del río, nos van a masacrar los mosquitos, pero se había hecho de noche y no había ningún mosquito. Ah, pues igual no hay mosquitos. Ya nos echamos a dormir, esperaron hasta que nos metimos en el saco de dormir para irse ya los vecinos a sus casas. Y como a las 12 de la noche o la 1, de repente nos despertamos masacrados, mosquitos picándonos por todos los lados. Y era como, bueno, pues ya qué vas a hacer, ya estás aquí, un poquito de repelente, a ver si te dejan medio dormir. Y entonces ahí yo me acuerdo que pensábamos un poco los dos lo mismo, ¿no? Como, estamos bebiendo agua del Mekong, nos están machacando los mosquitos, nos vamos a pillar la malaria, nos vamos a pillar una diarrea de... Y va, al día siguiente, pues ya nos despertamos, desayunamos, querían que nos quedáramos más días, cada día en una casa del pueblo, y ya nos fuimos de allá, y bueno, al final nada, no hubo ningún problema ni de diarreas, ni de malaria, ni de nada, y fue una experiencia, la verdad, que muy, muy intensa y muy, muy marciana, muy, muy marciana. Y luego lo que nos pasó ya más en el sur, una zona que luego, leyendo en alguna guía que nos cayó en las manos, pues queda algún reducto todavía de lo que eran los jemeres rojos, que en su tiempo, pues bueno, hubo bastantes masacres y hubo una situación en Camboya pues bastante dura, en la que se quería imponer como un estado comunista campesino, en el que parece ser que pues mataban a cualquier persona que tuviese, o bien a intelectuales, profesores, gente con gafas, gente de las ciudades que no quería ir al campo, no sé, eso por lo que hemos leído, ¿no? Luego habría que vivirlo. Allá en la capital había un centro de pues en la que se contaba un poco cómo fueron los campos de exterminio de aquella época, y parece ser que la zona del sur quedaba un poco grupúsculos de jemeres rojos a los cuales los extranjeros no les hacemos mucha gracia, ¿no? Y pues un día íbamos a dormir en uno de los templos del pueblo, y cuando estábamos por el pueblo en un barico comiendo ya a la noche algo antes de irnos a dormir, de repente nos venía la hija de la del bar a decirnos que estaba la policía y que querían hablar con nosotros. Y era un poco como extraño, ¿no? Como no te acabas de entender bien el idioma, ¿qué está pasando? Y ya por suerte pues llamaron a una profesora de inglés del pueblo y ya se comunicó mejor con Venus, que es la que mejor hablaba con inglés. Y entonces decían que había muchos delincuentes en la zona, que eran muy habitual los asaltos, entonces que no podíamos dormir en el templo por nuestra seguridad, que nos iban a llevar a dormir a comisaría. Y bueno, pues yo, como ya había oído en algún caso a gente que había viajado en bici, que le había tocado en algún sitio dormir en el calabozo, pues tampoco se nos hizo muy extraño, ¿no? Y mira, pues no es de nuestro agrado, pero si hay que ir, pues vamos. Pues nos escoltaron en moto allá, que por otro lado decíamos, ¿y quién no nos dice a nosotros que no son ellos los delincuentes, ¿no? Porque a mí nadie me ha enseñado una placa, yo no veo un uniforme por ningún lado. Y ya, bueno, pues nos llevaron, y no nos llevaron a comisaría, sino que nos llevaron a la casa de unos familiares de uno de los policías, y allá en un cuartito, pues allá dormimos, nos levantamos pronto a la mañana, nos fuimos, y ellos nos decían que podían velar por nuestra seguridad ese día, pero que, claro, no podían velar por nuestra seguridad si seguíamos más hacia abajo. Nos parecía un poco patrañas, ¿no? Tampoco será para tanto, no sé. Seguimos y al día siguiente paramos en un templito que había muy chiquitito, como si fuese una ermita, que lo justo había una imagen de Buda. Y ahí vamos a dormir. Va, pues ya lo típico. Sacamos las cosas de la alforja, preparamos la esterilla, la mosquitera. Y se paró un chaval así como, pues eso, de unos 20, 30 años en la moto. Y entró dentro, nos preguntó alguna cosa. Había venido antes un señor mayor. Y veíamos un poco un ambiente un poco raro, así un ambiente enrarecido, nos miraba un poco, y ya llegó un momento en el que me decía que la bicicleta que se la diera a un niño que había por allá en el pueblo. Ya nos empezamos un poco a mosquear, llegaban más chavales jóvenes, había como mucho vacile y sobre todo miradas que no nos había tocado en todo el viaje, ¿no? Un poco como tensas. Entonces ahí es cuando dijimos, pues igual es verdad que esta zona no es la más idónea para andar nosotros por aquí solos. Entonces hubo un poco ahí de tensión y el señor que había estado anteriormente con nosotros vio la situación y vino, ¿no? Vino, se sentó al lado nuestra y veíamos que hablaban entre ellos, el señor les miraba, volvía a estar con nosotros, les volvía a mirar y ya nos dijo, si tenéis cualquier problema me llamáis, vivo ahí. Y se fue. Estuvieron un rato más vacilándonos y se fueron también, ¿no? Pero ya luego cuando llegó la noche, ya eso sí que fue un poco la noche más tensa que tuvimos de pensar, pues ahora estamos vendidos, ¿no? Ahora no vamos a irnos a ningún sitio. Y si era un pueblo muy pequeñito, perdido en la nada, y si aquí a la noche viene alguien con malas intenciones, pues poco más que no tenemos nada que hacer, ¿no? Yo saqué la típica navaja que llevas un poco multiusos y la tenía en la mano, que parece que te da seguridad. Mi moza también... Esto en el momento, ninguno al otro nos dábamos señales de miedo, ¿no? Era como, va, que no va a pasar nada, que todo está bien. Pero los dos por nuestro lado estábamos pensando un poco que la situación era un poco fea. Y ya al día siguiente nos despertamos pronto a la mañana, recogimos todo, nos fuimos. Ese día, esa noche siguiente dormimos en un orfanato, nos volvieron a repetir que allá estábamos seguros, que tranquilos, que el ejército vigilaba el orfanato, que no teníamos que tener ningún miedo. Entonces cuando dijimos, joder, pues no sé, es mosqueante la situación. Y nos quedaban desde allí como 120 kilómetros hasta la frontera con Tailandia y esa fue la etapa más larga que hicimos. Decidimos que no queríamos volver a pasar una noche tensa, que no sabíamos si realmente había delincuentes o no, pero que no queríamos comprobarlo. Y ya, bueno, pues nos dimos la pechada, nos cayó el gran chaparrón antes de llegar a la frontera y ya, bueno, llegamos a la frontera, dormimos ahí tranquilamente, al día siguiente pasamos a Tailandia y fue de nuevo un poco como la estar en casa, ¿no? Porque Tailandia era de nuevo la tranquilidad, las carreteras sin baches... Y sí, o sea, fueron un poco los tres países como muy iguales en cuanto a cultura, rasgos de la gente y país total y paisaje tropical, pero sí que nos fueron deparando historietas diferentes. Entonces, bueno, y ahí ya pues estábamos cerca de los 4 meses, pasamos una temporadita en una isla de Tailandia y ahí ya decidimos que, bueno, pues por Venus, por cuestiones familiares y a mí por algún otro asunto nos venía bien volvernos. Y ya nos volvimos con la idea de, porque anduvimos en duda de si ir a India, cambiar un poco de paisaje, y bueno, al final decidimos venirnos y se quedó en 4 meses, 4.000 kilómetros, un círculo que empezó y terminó en Bangkok, y la verdad que un viaje pues con muchas ganas de repetir algo parecido y totalmente recomendable a cualquier persona que tenga ganas de ir tanto por aquella zona como por otras zonas. O sea que ya llegando a Tailandia ya habréis tenido una sensación un poco de alivio, ¿no? Después de todos los percances de Camboya y al final las últimas pedaladas por Tailandia supongo que ya habrían sido más de más disfrute, ¿no? Sí, ahí pues otra vez mucho más relajados y bueno, lo mismo que empezó el viaje terminó, ¿no? Fue un poco así, ¿no? Como de repente hablábamos de ir a seguir el rumbo que pensábamos hacia Malasia e Indonesia. Al día siguiente decíamos, sí, cogemos un avión a la India y seguimos en la India con bici. Al día siguiente, y pues como cuando nos quedaban igual 200 kilómetros para Tailandia, o sea, para Bangkok o menos, pues de repente solíamos ir mucho en bicicleta, cada uno un poco a nuestro aire, ¿no? Pues yo igual un poco más adelante, que iba un poco más ligero, me paraba, y cada uno por nuestro lado íbamos dándole vueltas a la cabeza y ya nos paramos y, oye, mira, que yo casi estoy pensando que me decía Venus, que yo igual me voy a volver, tú si quieres seguir, yo me voy a volver, mi padre está enfermo, tal. Y dije, mira, pues yo es que por mi lado también estoy casi pensando que va, que seguir un poco el mismo paisaje, el problema con el idioma al final también se hace duro porque las conversaciones giran todo el rato en torno a lo mismo. Es con lo que te puedes comunicar con gestos y con 4 palabras, que estás viajando en bici, de dónde vienes, qué haces, que no tenemos hijos, que somos pareja... ¿Por qué vas en bici? Y al día siguiente lo mismo, ¿no? Entonces ya se nos hacía un poco monótono y decidimos volvernos así, ¿no? Pues en una semana nos plantamos en Bangkok y en 4 días conseguimos un billete de avión otra vez barato para volvernos y nos encontramos aquí como también diciendo ya realmente hemos hecho bien en venirnos aquí, no hemos sido un poco precipitados. Pero no, las cosas según vienen van y luego pues teníamos también todavía tiempo libre como para si un poquito más adelante nos apetecía hacer alguna otra escapadita y de hecho es cuando yo luego ya solo porque Venus se puso a estudiar y no le venía bien y ya me fui yo a India y a Nepal a pasar otros 3 meses antes de volver a incorporarme al currelillo a trabajar. Pues lo único, si quieres más adelante ya hablaremos, si quieres, este viaje por India y por Nepal. Lo único ya solo me queda preguntarte con las otras protagonistas del viaje, que han sido las bicicletas compradas ahí en Tailandia, ¿y qué tal respondieron estas bicicletas? Pues las bicicletas muy bien, ningún problema. Yo sí que por una zona que tuve algún bache y tal, pues algún problemica en un cambio, pero nada del otro mundo. Dos pinchazos tuvimos en todo el viaje. Y la verdad que unas bicis muy majas que nos salieron muy baratas. Luego hemos hablado con gente que controla más del tema y nos decían, era una marca que es bastante conocida, y nos decían que vamos, que hicimos una compra fabulosa. De hecho, bueno, las bicis nos las trajimos, tuvimos mucha suerte porque en el aeropuerto no nos quisieron cobrar ni por sobrepeso, ni por grandes volúmenes, ni nada. Lo mismo, ¿no? Pues porque volábamos con una compañía asiática también, que son mucho más permisivos. Y luego pues ha sido la bici con la que nos hemos hecho la ruta del Ebro y Menorca por aquí. Es la bici que tenemos un poco pues esa, siempre como guardadica para que no le pase nada, para cuando nos vayamos a hacer viajes en bici hacerlo con ellas. Y muy bien, yo la verdad que si alguien va a Tailandia con idea de hacer algo así y no tiene una bici aquí a la que le tenga especialmente cariño como para hacer el viaje con ella, yo le recomendaría que llegara allí sin nada, cómodamente, se comprara allí una bici. Y luego, pues si quiere la revende, si quiere se la trae, y así, ¿no? Muy, muy bien, la verdad que muy bien. En otros en Laos y en Camboya hubiese sido más difícil conseguir una bici en condiciones. Ya son bicis más made in China, que gente que andaba en bici nos decía que si no quieres estar todo el día con averías, que mejor gastarte un poquito más de dinero y comprar algo en condiciones. Uh-huh. Pues ya lo único me queda preguntarte a ver si hay algún sitio, algún blog o algún sitio en internet para ver fotografías o más sobre este viaje. Pues si alguien está interesado, ¿no?, o interesada en echar un ojo, hay un blog, bueno, hay varios blogs de a lo largo, pues un poco de los diferentes viajes que hemos ido haciendo, pero para entrar con que ponga Michel Gitano con TX y con G todo junto en Blogspot, le aparecerá primeramente el de India, y ya de ahí, entrando en el perfil, pues ahí ya tiene los diferentes blogs que hay, ¿no? La parte de Nepal, el del sudeste asiático y alguna otra cosilla. Y luego, si tenemos tiempo, me apetecía contarte una anécdota que también me resulta muy graciosa, que fue un poco por el tema este del idioma, ¿no? Que nos pasó en Laos, en uno de los pueblos que estuvimos, dormimos en uno, pues era unas cabañitas de hormigón, en plan así chiquititas, y habíamos pasado noche, y al día siguiente, cuando ya cogíamos la bicicleta para irnos, pues yo de repente me entraron unas ganas tremendas de cagar, y era como, joder, que pues bueno, pues voy a entrar otra vez y echo la cagada y nos vamos. Pero claro, ya nos habíamos salido, ya habíamos recogido todo, y al entrar había una chica que no era la que estaba la noche, entonces ni nos había visto salir siquiera, y era un poco explicarle que, oye, mira, que es que estaba aquí a la noche y que me han entrado ganas de cagar, y como no te entendías, dije, mira, yo entro, voy directamente, cago, y luego a la salida le explico lo que sea. Y entré, la habitación seguía abierta, entré, dejé allí el recadito, y a la que salí, pues la chica venía un poco, pues a ver si quería una habitación o a ver qué pasaba, ¿no? Y entonces yo ahí pues le intentaba explicar que esa noche habíamos dormido ahí, que me había entrado un apretón, pero no nos entendíamos. Yo dije, va, bueno, pues ya está, pues nos vamos y prao. Y Venus, no, hombre, ¿cómo te vas a ir? Que ya no sabe ni por qué has entrado ni nada, vamos a hacerle entender. Y de una manera y de otra intentándole explicar que habíamos estado ahí esa noche, y ya de repente ella hizo como, ah, se fue, se metió en un cuarto y diciendo, ah, vale, ya he entendido, y se lo va a explicar a alguien. Y de repente, cuando nuestra sorpresa sale y nos ofrecía unos condones, y era como, pues, ¿qué ha entendido ella, no? Pues no sé qué entendería ella, qué le dimos a entender, pero vamos, la chica pues se pensaba que teníamos un apretón, pero de otro tipo, nos sacaba los condones, y era como, oye, pues muchas gracias, pero... Y ya salimos, cogemos las bicis, nos fuimos, y así como esto, pues durante todo el viaje había muchas situaciones en las que te parecía que tu realidad, o lo que tú te imaginabas que estabas viviendo, no sabías hasta qué punto era la realidad que estabas compartiendo con la gente del lugar. Cuando nos fuimos de las casas flotantes, lo mismo. No sabíamos hasta qué punto ellos pensaban que volvíamos, que no volvíamos. Era todo un poco, tú te ibas inventando lo que... Tus conversaciones eran medio ficticias, medio no, ¿no? Y es lo que tiene los problemas de idioma, que a veces son situaciones que te encabronan o te hacen que el día a día sea más difícil, y otras veces son situaciones tan graciosas como esta, ¿no?, de que os cuento ahora. Pues más adelante tienes los micrófonos de este programa a tu disposición para contarnos el otro viaje que has realizado durante varios meses a India y Nepal, y emplazarte, pues eso, que cuando quieras tienes los micrófonos de este programa a tu disposición. Ah, cuando queráis. Vale. Venga, Esker. Venga, Suri, agur. Hazte Eguzkide. Llamando al 948 20 32 58 o a través de nuestra página web eguzki.net. ¡Te esperamos! Hazlo por mi corazón. No lo hagas tanto por mí. Aunque yo quiera. Nos vamos despidiendo de nuestro programa de hoy, recordándoos que este programa se repite mañana miércoles de 8 a 9 de la mañana y que también lo podéis escuchar en la página web de la emisora en www.eguzki.net. Nos vemos el próximo martes con nuevos viajes, nuevas aventuras. Que paséis buena semana. Agur.